embargo, me voy a morir, que yo sin tu amor no podré vivir. Cuando tú me quieras, vida mía, tú serás la reina de mi vida, te daré todo lo que me pida, pero si tú no me quieres, voy a morir. Si tú no me quieres, voy a morir. Tú verás, Marco, que voy a morir. Que yo sin tu amor no podré vivir. ¿Qué fue? Tú verás, Marco, que voy a morir. Que yo sin tu amor no podré vivir. Te daré todo el oro del mundo. Viajarás por todo el universo. Y yo, en cambio, solo quiero un beso. Me quieres, voy a morir. Pero si tú no me quieres, voy a morir.